¿Qué justicia puede tener Ángel? No es la primera vez que lo reflexiono. Lo atroz es que la primera ocasión y las subsecuentes han sido diferentes los nombres con los que doy fin a mi pregunta. Porque Ángel Yael Ignacio Rangel no es el primer estudiante asesinado por el Estado. Fue un elemento de la Guardia Nacional el que disparó y privó de la vida al estudiante de agronomía de la Universidad de Guanajuato y dejó gravemente herida a Edith Alejandra Carrillo Franco. Pero cuando digo que fue el Estado, me refiero a ese Estado que ha propiciado la ausencia del Estado de Derecho en nuestro país, lo que ocasiona que la violencia, los asesinatos y las injusticias sigan en aumento. 3 estudiantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas fueron asesinados en 5 días y el dolor, consternación e impotencia nos van tocando de maneras cada vez más cercanas. ¿Qué justicia puede tener Ángel? Insisto, mientras camino a eso de las 9 de la mañana de la Casa de Moneda a las escalinatas de la Universidad de Guanajuato. Ese es el punto de partida de una marcha con la que estudiantes de todos los campus de la Universidad de Guanajuato y el Colegio del Nivel Medio Superior exigirán justicia para Ángel y el cese de violencia contra estudiantes. El contingente es muy numeroso. La Escuraín de Retana es un río blanco que está a punto de iniciar el recorrido que encabezarán los familiares directos de Ángel, su padre, Gerardo Ignacio Campos, y su madre, Norma Lucía Rangel Sánchez. Pienso que Ángel, de haber llegado al día de su graduación, habría venido desde Irapuato, junto con sus compañeros y compañeras, a tomarse una foto enfundado en una toga. Habría cambiado su sombrero entre indiana y australiano por el birrete rentado que tal vez habría lanzado con sus pares para celebrar el fin de sus estudios profesionales y el inicio de un camino nuevo. Pero quien está hoy en esas escalinatas es su mamá, quien, para iniciar la marcha, expresa unas palabras. Yo ya no puedo pedir estar aquí pidiendo justicia para que me devuelvan a mi hijo, porque ya no es posible. Pero sí puedo estar aquí pidiendo para que se haga justicia en memoria de mi hijo, para que ustedes estén bien, para que ustedes vayan a la escuela y sus padres los estén esperando en casa, que regresen con bien. Mi hijo ya no regresó. Mi hijo emprendió un camino, fue elegido. Es la bandera que llevamos nosotros ahorita al frente. Hay que seguirla, jóvenes. Valorar la vida de un ser que la entregó. Para poder ser más felices, sí se puede. Créanme lo que se puede. Créanme que esto puede cambiar. Pero también depende de nosotros, de ustedes, la juventud. ¿Qué es lo que quieren? No venimos a golpear a nadie, no queremos golpear a nadie, incluso yo. Ni siquiera quiero golpear a la persona que accionó el arma contra mi hijo. No lo quiero hacer, no lo voy a hacer. Él fue un elemento más que sirvió para ocasionar eso. A él también lo espera una familia en casa. A él también tiene padres, es una persona muy, muy joven, que apenas inicia. Habrá quien diga qué le pasa, por qué. No, no, no. Hay que hacer conciencia. Hay que ser realistas. Si yo le ocasionara algo a esta persona, ¿me devuelve a mi hijo? No. Entonces no me voy a desgastar en eso. Mi hijo me dejó una misión. ¿Sí? Es defender a los jóvenes. Es que vayan por buen camino. Por donde ustedes caminen, sientan esa tranquilidad. Y así va a ser. Yo no lo puedo hacer sola, pero sí lo puedo hacer con ustedes. Ahorita yo soy la voz. Ahorita mi hijo de esta bandera, ella no puede expresar. Pero para eso estamos nosotros. Y por mucho gusto va a ser. Se va a hacer justicia en memoria de mi hijo para bien de ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí. Les agradezco infinitamente las instalaciones, instituciones, el rector, personal docente, personal académico. Créanme, no nos han apoyado como tal decir apoyo, nos han cobijado. Nos han hecho formar parte de su familia. Somos UG, somos UG, somos abejas. Las abejitas traen sus alitas y aquí estamos. Aquí estamos. Mi hijo se tuvo que ir para que yo por un día que créanme que estoy segura se va a conseguir. La marcha inicia. En el frente, la familia con un letrero en el que se lee Justicia para Ángel y un par de impresiones en las que se ve un dibujo del rostro sonriente de Ángel, quien viste una chaqueta café y ese sombrero tipo indiana o australiano. Además se lee Justicia para Ángel. Ángel perdió su futuro, no quiero perder el mío. Ni una abeja menos. Fue la Guardia Nacional. El contingente, cada vez más numeroso, avanza. En la Alhóndiga de Granaditas hubo una gran concentración y ahí un pase de lista. Se necesita un pase de lista, no solo de mi compañero, sino de todas las personas de la colmena que lamentablemente ya no están con nosotros. Ángel Yael Ignacio Rangel. ¡Presente! Cristian Rey Granados Prado. ¡Presente! Cintia Manita Ibarra Arrellano. ¡Presente! Jesús Miguel Rodríguez Martínez. ¡Presente! Carla Guadalupe González Gómez. ¡Presente! Luis Fernando Vázquez Rodríguez. ¡Presente! Miguel Alejandro Chávez Razo. ¡Presente! Ana Daniela Vega González. ¡Presente! Ana María Vega González. ¡Presente! Andrea Sámano Aburto. ¡Presente! Francisco Cabrera Bermúdez. ¡Presente! Jorge Alberto Rodríguez Rocha. ¡Presente! José Cruz Castro. ¡Presente! Leticia Romero Olvera. ¡Presente! Miguel Ángel Tapia Báez. ¡Presente! Andrea Sámano Nieto. ¡Presente! El clamor de justicia se escuchó en todo el centro de Guanajuato. Esta cañada tiene una acústica que, a decir de mi compañera Beatriz Vargas, hacía que llegaran las voces como si bajaran desde el Pípila. Yo creo que no ha tenido aún suficiente eco en nuestro país. ¿Y cómo si en todas partes actos tan atroces como el que hoy nos ha convocado son ya parte de lo cotidiano? Justo eso es lo que debe cambiar. Ya de vuelta en las escalinatas, volvimos a escuchar la voz de la madre de Ángel. Lo máximo, muy agradecida, tanto con el plantel académico, el rector, no se diga, las indicaciones que ha enviado, que nos cubran, que nos arropen. En verdad hemos sido muy demasiadamente apoyados. La prueba está que no nos sentimos como tal apoyados, sino cobijados, más que eso todavía. Agradecida con los chicos y aquí estamos para representarlos. Si en nuestras manos está, así va a ser. ¿Qué hubo apoyo por parte de la presidenta municipal de Irapuato, señor? No se descarta el apoyo, ella ha estado en contacto, pero nosotros nos mantenemos al margen de lo que nuestro asesor jurídico, abogado, estén haciendo su trabajo. Ya. Nosotros no. ¿Qué le gustaría que ocurriera con la Guardia Nacional, señora? ¿Qué es lo que espera que ocurra a partir de este fallecimiento? Usted dijo que no odia al guardia que disparó. ¿Qué le gustaría que ocurriera en el país? Hubo inconsistencias incluso en la información. Primero dijeron que había sido uno, luego salieron con que dos. ¿Qué le pareció? Le reitero, esa información la maneja el abogado jurídico, nuestros abogados que el plantel nos asignó. Nosotros no está en nuestras manos. Les puedo decir que no, yo no estudié leyes, no sé nada de eso. Yo estoy siguiendo lo que nos están indicando. Yo no soy quien para decirles qué quiero, sí les puedo decir justicia. A mi hijo no me lo pueden devolver, pero sí podemos cuidar a los jóvenes juntos, ¿sí? Queremos que ellos tengan seguridad, eso es lo que nosotros, papás de Ángel, queremos. Seguridad para nuestros estudiantes. Yo tengo una hija más, entonces, ¿ustedes creen que yo como estoy en casa? Yo ya quisiera que mi hija no estudiara, ¿sí? Entonces eso es lo que quiero. Ahora quiero seguridad para los jóvenes, que los padres estemos tranquilos en casa para que ellos regresen. Que se desmilitarice la seguridad pública en México. es parte de lo que se ha discutido ahora a partir de este caso, señora. Desmilitarizar. ¿Le gusta esa idea a usted? Eso ya lo tendrán que decidir las autoridades correspondientes. Como madre, hay un elemento de la Guardia Nacional, está libre. ¿Qué le pediría? ¿Cree que hay justicia hasta este momento cuando hay un elemento de la Guardia Nacional libre? Ya se está trabajando sobre ello. No se desconoce el caso, al contrario, ya se retomó y se está trabajando sobre ello. ¿Cómo fue vinculado el que precisamente disparó y privó de la vida? De igual manera, se está llevando a cabo ese proceso. ¿El papá qué opinión tiene al respecto? Sí, no, solo agradecimiento al rector. Si hay atención de víctimas en México y se llama Universidad de Guanajuato. Así es, totalmente. De acuerdo. Llamado para que se haga justicia. Mi esposa mencionó, ya nuestros asesores legales estarán cargando de eso. No se puede ser indiferente a la energía que fluye en todas estas voces. Me tocó escuchar a una mujer anciana que quedó envuelta en la marcha. Los jóvenes le cedían el paso, pero ella les decía: no, yo aquí espero a que pasen. Cuídense mucho, por favor.